ser. Me enamoré de ti un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida, y aún sabiendo cómo creer, yo no sé qué hacer. Me enamoré de ti un día y no sé por qué hiciste renacer mi vida, y hoy te marchas de mi lado con otro querer, y así yo vivo mi vida herida, y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado por siempre. Cuánto yo te amo.